Cuán grato es nuevamente estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Seguimos hablando de estas cosas lindas, de lo que es el discernimiento como protección del reavivamiento, salvaguardia del reavivamiento. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Aquí entramos en un tema que lo hemos tocado varias veces, pero yo creo que nunca está de más, porque amar a Dios es una cosa, pero hay que demostrarlo con algo, no para buscar algo, sino porque lo amamos por todas las cosas que Él nos ha dado, nos entrega, nos sustenta diariamente. Entender esto hace a la persona mucho más feliz en realidad. Correcto, pero fíjate, el Señor nos pide una prueba de amor, porque me dice, si me amáis. Y justamente allí en 1 Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Mira, el concepto conocer, o la palabra conocer, es una palabra muy íntima. ¿Recuerdas tú que en el Antiguo Testamento la expresión conocer, el texto por lo menos decía, y conoció a Abraham a su mujer y tuvo un hijo? Claro. O sea, estamos hablando de una relación muy afectiva, muy íntima, propia del matrimonio. Y ahora, cuando la expresión dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, o sea, estamos en esta intimidad con él, si guardamos sus mandamientos. Fíjate, este texto está muy íntimamente relacionado con el texto que yo te decía. Cuando el Señor dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Claro. Y acá está reafirmando eso mismo cuando dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Esta es la prueba realmente del conocimiento de Dios, si nosotros somos obedientes a Él. Y el versículo 4 añade, dice, el que dice, yo le conozco. O sea, me da la idea de que es una forma de quiasmo estos dos textos, porque la primera expresión del capítulo 3 lo hace de una forma y lo reafirma de otra, lo invierte, pero es la misma idea. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ahora agrega un antecedente, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Ahora, estamos tratando el tema del discernimiento para saber qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira, qué es lo que es engaño y qué es error, qué es un camino equivocado. Tú recuerdas que cuando uno habla de pecado en la Biblia, el primer concepto de pecado es hamartía, que significa errar el blanco. Exacto. Y cuando uno ve esta situación de errar el blanco, que es terrible, porque tú piensas que vas bien, pero estás equivocado y no llegas a donde quieres llegar. Errar el blanco es algo terrible. Es el concepto de pecado en los inicios de la Biblia. Y fíjate, el verso 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Yo creo que aquí hay una prueba bastante práctica. Si nosotros permanecemos en Cristo, la gente tiene que ver a Cristo en nosotros, que nosotros hacemos lo mismo que hacía Cristo, reaccionamos igual como reaccionaba Él. Ahora lo interesante es que Él dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Pero mira, esto muestra también el amor de Dios, porque Él nos ha dado pruebas claras para discernir y no que vayamos equivocados. Él nos ama, Él nos dice, como un padre podría decirle a su hijo, mira, no hagas tal cosa porque te va a hacer daño. Y el niño, en su inocencia, puede reclamar al padre, ¿no es cierto?, que lo deje hacer porque él sabe actuar, pero el padre que ve más allá, que ha tenido la experiencia, le advierte el peligro que tiene lo que está haciendo. Y muchas veces los pequeños igual hacen algunas cosas y sufren las consecuencias. Y después, ¿qué es lo que hacen? Recurre al papá para alivio, o a la mamá, ¿no es cierto?, para solucionar su problema. Así de simple este asunto. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, pero, como decía, pero el que guarda su palabra, y vuelve la idea, ¿te acuerdas de lo que habíamos conversado ayer? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Oye, volviendo a lo que tú decías anteriormente, creo que la ley de Dios es la mejor manifestación de amor hacia nosotros, porque como tú decías, una madre que ama a su hijo lo cuida. ¿Y dónde está el cuidado? Precisamente porque el niño no sabe y la madre tiene que pasar casi todo el día diciéndole no. No tomes el cuchillo, no, cuidado con las tijeras, no te subas allí, en fin, no vengas a la cocina. hay una cantidad de no que la mamá repite, repite y repite. ¿Por qué? Porque está tratando de cuidar a su hijo. Con eso está manifestando el amor de su hacia su hijo. No quiere que tengan, que sufra ningún daño. Lo mismo sucede con el Señor. Cuando nosotros vemos la ley es salvaguardia de nuestra vida y también de nuestra felicidad. Cuando nosotros obedecemos a Dios, la verdad es que no estamos favoreciendo a Dios, nos estamos favoreciendo a nosotros. Entonces tenemos que pensar en esto. Fíjate, cuando hablamos de conocer a Dios, conocer a Cristo, encontramos, por ejemplo, allí, ¿recuerdas tú la parábola de las 10 vírgenes? Hubieron 5 de ellas a quienes el Señor le dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y resulta que cuando partieron parecían todas iguales, todas eran vírgenes, todas tenían lámparas encendidas, en fin, parecían todas iguales, pero no eran todas iguales, y eso nos recalca la parábola. Entonces nosotros tenemos que pensar en esto, tenemos que obedecer, tenemos que hacer la provisión necesaria a fin de que no nos falte algo en el momento en que tengamos que rendir la prueba, podríamos decirlo así. Entonces tenemos que cuidarnos. Y fíjate, primera de Juan capítulo 4, versos 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bueno, tenemos que manifestar el amor así como Dios manifiesta el amor por nosotros. Nosotros debemos manifestar el amor hacia los demás. Y esa también es una prueba que en la que se ve nuestra dependencia y nuestra relación con Dios. Bueno, Pablo, aquí está justamente, Juan, el que está hablando aquí, el discípulo amado, de un concepto de discernimiento, justamente porque él ha venido hablando de algunos errores, de algunas situaciones complicadas, de los espíritus. Dice: no creáis a todo espíritu, una serie así, habla del anticristo incluso, en los textos anteriores, si usted los puede mirar. Entonces, cuando hace la transición, dice: mira, ustedes ahora ámense, por favor, porque esto va a darle discernimiento para que sepan cómo están en la verdad o cómo están en el error. Algunos comentadores dicen que quizás es abrupta esta situación, como cambia decididamente, que están yendo hacia los espíritus, tengan cuidado con eso, y de repente se amense unos a otros. Entonces es una de las formas de encontrar justamente el discernimiento, y lo voy a usar porque es lo que estamos hablando ahora, de que estamos en el camino correcto, y ocupándose de estas características propias que son de Dios, hacemos o tenemos la capacidad de darnos cuenta de que estamos en el camino correcto. O sea, uno podría tomar esto al revés, decir: mira, bueno, cuando hay disensión, cuando hay amargura, cuando hay contienda entre los hermanos, entonces alguien está en el camino incorrecto. Porque si estamos en el camino correcto, tendríamos que estar amando, cuidándonos, correcto, queriéndonos, protegiéndonos, como así el padre cuida de su hijo. También nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo. Oye, me quedó dando vuelta una palabrita, ¿sabes? Cuando el Señor nos manda a amarnos, ese es un mandamiento. Tenemos que amarnos. Y creo que el Señor en ese caso no nos dice: por favor, ámense, porque eso suena como algo condicional. Si ustedes quieren, si pueden. No, es un mandamiento tajante. Bueno, Juan termina su capítulo diciendo: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Mira, es tajante en este sentido. O sea, es una prueba de que yo estoy en el camino correcto si estoy amando a mi hermano. Ahora, ¿a qué hermano amo? No al que me cae bien, no al que de piel, a veces son medio sensibles de piel, ¿no es cierto? Parece que el color nos separa de otra persona, no sé, su situación económica. A veces hay personas que en realidad no tenemos el feeling así como para acercarnos a ellas, pero yo creo que Dios puede hacer ese cambio en nosotros, porque al final uno tiene que pensar que en el cielo vamos a estar todos juntos, no van a estar por allí unos de un color, otros de otro. de la cara de una manera. Bueno, Dios nos va a transformar y nos va a hacer todos bellos en el cielo, pero de todas maneras, aquí debemos amar a nuestros hermanos, porque Él dice, si tú aborreces a tu hermano, eres mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, y esto sí que es decidor, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, lo que tú decías, lo ratifica Juan. El que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, este es un mandamiento de Dios y un parámetro, una salvaguardia, un discernimiento, una capacidad de decir exactamente así yo debo andar en mi vida. Y cuando los hermanitos son más difíciles y los amamos, bueno, mayor es el amor todavía. Bueno, eso no significa que ya estemos cumpliendo con todo, ¿eh? Porque no, la verdad es que no es fácil. Efectivamente no es fácil a veces, pero Dios y su Espíritu nos da esa capacidad. Y tenemos que pedirle a Dios, o sea, lo primero creo que tenemos que hacer es reconocer que no estoy bien, ahí yo estoy fallando. La verdad es que me cuesta amar a algunas personas. Bueno, Señor, ayúdame a amar a aquellas personas a quienes me cuesta amar. Yo creo que tengo que partir por ahí pidiéndole al Señor que Él me capacite para hacer lo que el Señor quiere que sea hecho. ¿Cómo está en sus propias relaciones personales? ¿Qué le dicen esas relaciones acerca de su caminar con Dios? ¿De qué modo podría necesitar avanzar en su relación con Dios como con los demás? Piénselo. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Los invitamos a una nueva audición. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.